Vamos a dar inicio ahora a nuestro homenaje musical de este sábado, destinado a Cacho Castaña. No hace falta describir mucho a Cacho Castaña, se describe mejor él a sí mismo a través de sus canciones y sus composiciones. Pero de todos modos, como es habitual en estos homenajes musicales, nos gusta agregar algunos datos bibliográficos y biográficos que no todos conocemos y ayudan un poco a tener una dimensión más exacta, más real, del personaje al cual estamos homenajeando. Humberto Vicente Castaña, así se llama el que es más conocido por su nombre artístico, Cacho Castaña. Nació en Buenos Aires, Flores, en 1942, y es un reconocido compositor, cantante y actor argentino. Es autor de famosas canciones, por ejemplo, Para vivir un gran amor, Café la humedad y Garganta con arena. La vocación de Cacho Castaña por la música comenzó en la niñez. A los 14 años ya era profesor de piano. Repito, a los 14 años Cacho ya era profesor de piano. Empezó como pianista en orquestas de tango y en la segunda mitad de los años 60 se presentó como cantante en aquellos programas ómnibus de más de 6 horas en vivo que los sábados destinaban su primera hora a nuevas voces, transmitidos en aquel entonces por el Canal 9 de Televisión. Es autor de muchos éxitos, ya dijimos, Café la humedad, Lo llaman el matador, La reina de la bailanta, Señora si usted supiera, Garganta con arena, dedicado a Roberto Goyeneche, Tita de Buenos Aires, dedicado a Tita Merelo, La gata Varela, dedicado a Adriana Varela, Septiembre del 88, Ojalá que no puedas, Quieren matar al ladrón, Para vivir un gran amor, entre otras tantas. Obtuvo el premio Gardel en 2005 por su álbum Espalda con Espalda. Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos, por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre, mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Por esa puta costumbre de hacerme el galán de moda, tomando whisky sin hielo, saber que es mala la droga, cantor que canta el amor de tanto amor se confunde y se queda sin amor. Por esa puta costumbre, soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre, mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Mi Buenos Aires,

más que linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Bandoneón, qué tango hay que cantar, no ves que estoy muriéndome de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez dice Polín, un verso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad mi angustia y mi dolor podés calmar. ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío la noche en que Malena se marchó. Permiso, bandoneón, sabeme perdonar si a todos de Chávez, ¿cuál es tu pena? Del beso que Malena no te dio, la noche que a Murado te dejó. Hermano bandoneón, préstame un tango más, no ves que están azules mis ojeras, azules por el frío de un amor. Amor que entre las sombras se perdió. ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón? Ese tango entre los dos, tu pena con mi pena van del brazo. Qué lindo que se hicieran el amor. Cacho Castaña, acabamos de escuchar primero Café, la humedad, luego ¿Qué tango hay que cantar? Ambos tangos fueron compuestos por Cacho Castaña. Su adicción al cigarrillo le provocó que deba ser internado en varias oportunidades. En septiembre de 2011 debió permanecer en terapia intensiva en el sanatorio Los Arcos a raíz de un síndrome bronquial agudo acompañado de fiebre. Antes, en el 2005, había tenido su situación médica límite cuando fue intervenido mediante una compleja angioplastía coronaria de urgencia en el Instituto del Diagnóstico.

todo fue culpa de cuatro arrogantes que solo lograron que el pueblo no cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está, nunca lo van a saber. Yo sé porque yo sé que quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está, nunca lo van a saber. Yo sé porque yo sé por qué. Pues no conocen el camino y no conocen las montañas. Yo sé que a mí me están buscando, pues se quedaron con las ganas. En el momento de robarte, en el apuro fracasar. Y quieren matar al ladrón que se robó. Saber dónde está, dónde. Nunca lo van a saber. Yo sé por qué, yo sé por qué. Yo soy ladrón porque Dios quiso que en mi camino te cruzaras y que a pesar de tener dueño, que yo de ti me enamorara. Yo soy ladrón porque en tus ojos brilló la luz de una esperanza. Y no pensé en las consecuencias, solo pensé en llevarte a casa. Y quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está. Nunca lo van a saber. Yo sé que quieren matar al ladrón. Yo sé que quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está. Nunca lo van a saber. Quieren que se robó una mujer. Quieren saber dónde está. Nunca lo van a saber. Yo sé. Este es Cacho Castaña, Cacho de Buenos Aires. En los últimos años incursionó también en las telenovelas. Participó en Resistiré en el 2003, Los Roldán en el 2004, Por Amor a Vos en el 2008, Dulce Amor en el 2012. Fue integrante del programa Buenos Muchachos en el 2013... Y Tu Cara Me Suena en el 2013-2014. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Un año de divorciada y anda buscando marido. Señora, no pierda tiempo, si anda con ganas, bebe conmigo. Señora, sé que le han dicho que yo soy un atorrante. lo están diciendo de envidia porque no quieren que seas amante. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Yo sé que a pesar de todo, le gusta mi fantasía. Y en las noches de verano, cuando está sola, quiere ser mía. Señora, sé que en su cama las sábanas están frías. Señora, si usted supiera qué calentitas que están las mías. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si tiene miedo de andar metiéndose en líos, si usted me presta a su hija, señora, a cambio le doy mi tío. Si no quiere hacer el cambio por miedo de arrepentirse, señora, no pierda tiempo, llegó el momento de desvestirse. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Ay, ay, ay, ay. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Ay, ay, ay. Señora, si usted supiera. Este es el Cacho Castaña, que transmite alegría y que le mete ritmo a la vida. Justamente queremos finalizar el programa dedicado a él con otra canción alegre de estas que él compuso, poco cercanas al cuarteto, incluso a la bailanta. En fin, cuando uno ve en vivo la canción esta que acabamos de escuchar, Señora, si usted supiera, cuando él le dice que le quiere cambiar a la hija por el tío es uno de los integrantes de la orquesta. Es muy cómico porque cuando él dice, señora, si usted quiere por su hija le doy mi tío, va y lo agarra al tío que es músico y se lo entrega. Ese es el Cacho Castaña que nos llena de vida. De modo que vamos ahora sí ya a despedirlo con una última canción, La Reina de la Bailanta. La bailanta está de fiesta, contrataron 7 orquestas y agregaron 20 luces al salón. Ya pegaron los afiches y por radio también dicen que esta noche también canta Juan Ramón. Los muchachos ya se peinan, hoy eligen a la reina, todos quieren alcanzar su corazón. Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, hoy se rifa nuevamente una ilusión. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y baila la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. La cerveza está caliente, no esperaban tanta gente, y una gorda se desmaya del calor. El jurado está mamado, nadie sabe qué ha pasado, que entre todas eligieron la peor. Al tumulto entre la gente se ha cortado la corriente, los traviesos aprovechan la ocasión. Pero todo se ilumina y empezó la silbatina al jurado que a un travesti coronó. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. cara y nadie se lo levanta. Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se lo levanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y baila la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva. Álvarez, lo noto un tanto resfriado, Álvarez. Mira qué linda que está la reina de la bailanta. Cacho Castaña, la reina de la bailanta. Así concluye nuestro homenaje a Cacho, en el cual le expresamos desde aquí, desde este pequeño sitio de Anisacate en la provincia de Córdoba, nuestro mayor deseo de que su salud siga mejorando y que pueda acompañarnos durante mucho tiempo más, que pueda volver a cantar, que pueda volver a estar en los escenarios, que esa es obviamente su vida. Ha sido para nosotros un grato placer escuchar todas estas canciones de Cacho Castaña y lamentamos no haber podido escuchar otras como la dedicada a la gata Varela e incluso una versión de Garganta con Arena que cantan ambos, él y la gata, pero la grabación que disponíamos no tenía buen sonido y hemos preferido quedarnos con la música que nos permitía tener una buena calidad de sonido. Muchísimas gracias por la atención que prestaron a este homenaje musical a Cacho Castaña. El sitio FM continúa con su programación habitual.